sí que es sabor, ¿eh? ¡Qué loco! Amor que yo te di, si tanto me querías, quiero aceptar que con otro te vas. Y siempre me mentiste, que eran falsas tus caricias, que en esas noches de amor tú fingías. Y no debí creer lo que decías, que yo era el hombre de tu vida y que nunca me ibas a dejar. Y te cabe, Chuli. Tus caricias, que en esa noche de amor tú fingías. Y no debí creer lo que decías, que yo era el hombre de tu vida y que nunca me ibas a dejar. Sé que volverás, pero tarde será. ¿Terminar?